¿Sabías que el 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra? Sí. Ayudemos a la Madre Tierra comprando y vendiendo productos naturales. Ven este 20 de abril, frente al Salón número 1 de Playa Grande, al Mercado Campesino. Evitemos el uso de bolsas plásticas y no olvides traer tu canasta o morraleta. Este es un mensaje de la Comisión Coordinadora de los Mercados Campesinos.